Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Bien, planteábamos en el arranque el tema del verano hot o el veranito. A lo mejor, y mientras fue transcurriendo el programa, las fichas se acomodan. A lo mejor, desde el punto de vista económico, hay un veranito que en algún momento va a ser verano. Digo, por eso un poco también nacía mi pregunta provocadora de por qué todo el mundo, o por qué tanta gente da por descontado que el oficialismo pierde. No sé si el veranito le alcanza para llegar con un buen resultado a las elecciones, pero hago esta composición de lugar, ¿no? Parecía que, bueno, se escapa el dólar, vuela por el aire Fábrega, convulsión económica, como pasa cíclicamente, como pasó en enero, qué sé yo. De golpe, el agua se aquieta, ¿no? Se empieza a blanquear de alguna manera esto que trascendía y que más o menos era sabido. Ahí es la parte donde vos decías miles de ejemplos, cientos de ejemplos, decenas de ejemplos, que Cristina dice una cosa y hace otra. Digo, después de decir los buitres, esto, bla, bla, bla, digo, la idea es que en enero negociemos. Es decir, una vez que se termine la cláusula Rufo, como se supo desde un principio. Después, el que se atraganta con los sanguchitos en la fiesta y no come el plato principal, compra el sanguchito de nos peleamos con el norte, ¿no? Y en realidad va a ser otra la situación. Bien, entonces yo digo, ¿qué pasa si ante esta situación de se disparó el dólar, voló Fábrega, tremendo todo, y resulta que hace un par de semanas, 15, dos semanas, 15 días más o menos, con mucha política fuerte y con mucha gendarmería en la calle, controlando cuevas, presionando el contado con liqui, el dólar está ahí más o menos estabilizó. En otro piso, por supuesto, más alto, pero está como estable. Consiguen negociar con las cerealeras esta suerte de bono. Sí, pará. Sí. No sé si está cerrado eso, ¿eh? No, pero por eso estoy pintando el escenario. Consiguen cerrar con las cerealeras una suerte de bono, tratan de que los bancos se tengan que sumar también de alguna manera, compañía de seguro. Supongamos el escenario de veranito que consigue el gobierno los 6.000 millones más o menos que precisa de dólares de acá a enero para surfear esta ola y llegar al acuerdo con los buitres, suponiendo que después de esto va a venir un festival de inversiones. Difícil de creer en un año donde hay una elección por delante y la gente, el inversor, calcula que va a haber un cambio de reglas. Pero bueno, entonces ahí es donde linkeo, ¿no? Y si le sale bien, pregunto, para provocar. Y si esto les sale bien, si logran cruzar este tramo hasta enero, arreglan con los buitres, vienen inversiones, y resulta que tienen una economía más o menos estabilizada con una inflación alta, lo que sea, para defenderla un poquito en la campaña electoral. Pregunto. La verdad, mi sensación íntima es que el veranito se va a convertir en verano, caliente en algún momento. No sé si propiamente en el verano, en marzo o en abril, pero porque me parece que lo que está pensado, y ahí vamos a lo que hablábamos de la política, y con esto cierro, de cómo se piensa la política, es que toda esta política está pensada precisamente para eso, para llegar a enero. No hay un objetivo más ambicioso. Sí, tu hipótesis, ¿no? O tu planteo, tiene altos grados de verosimilitud con lo que puede ser una realidad. Ahora bien, hay factores adicionales que yo los anotaría como en un en un asterisco en rojo. Sí, claro. Uno de ellos es la creciente caída en la actividad económica. Sí. Con destrucción de empleo y menor nivel de gastos familiares. De consumo, sí, claro. De consumo. Retracción de consumo. Clarísimo, ¿no? Uh-huh. 800 inmobiliarias que cerraron en el último año, restaurantes que cierran, y vamos a ver cómo nos va en el verano internamente, porque hacia afuera no vamos a poder ir, ¿no? O cada vez van a ser al exterior, menos. Claro. No sé cómo se va a mover el verano. Te sumo un asterisco rojo más, digo, para esto del cortoplacismo. Me estaban comentando esta mañana relevamientos económicos de agosto, cerrado, mes de agosto, cerrado, final, con los números reales, el ingreso genuino, los ingresos genuinos, crecieron un 28%. Claro. ¿Sí? El gasto primario creció un 49%. Digo, en esta relación de ingresos y egresos. Bueno, entonces eso está indicando, para cubrir esa brecha, maquinita. Uh-huh. Maquinita es inflación. Uh-huh. Entonces estamos destrucción de empleo con inflación. Uh-huh. Paralelo, esto te lo describo paralelo al escenario del veranito del dólar, digamos. Sí, sí, claro. ¿No? Que me parece que el veranito del dólar se me asemeja tanto al largo verano del dólar de la década del 90, donde tuvimos un dólar fijo durante mucho tiempo, que fue destruyendo empleo, fue destruyendo de a uno, ¿no? Uh-huh. Viste, todos los días destruía un empleo, pim, pim, pim. Por goteo. Y un día resultó que allá por el 2000, 2000 y pico, parecía que se habían destruido cientos de miles. Uh-huh. Había un montón de gente con problema de económico, con recesión, con todo, que un día escucharon a un señor que se llamaba De la Rúa decir nada por televisión y salieron a la calle, ¿no? Sí. Es decir, ojo con el... Lo que quiero decir, ojo con lo que no se ve. Claro. Lo no evidente, ¿no? Claro. El índice de inflación lo vemos, lo medimos, lo mide, uno dirá... 2,5, el otro dirá 1,3, pero uh-huh. es altísimo. La inflación del INDEC es altísima. Uh-huh. El dólar sí, está bien, 14,40, lo vemos, ¿no? Uh-huh. Y el oficial a 8,50, lo vemos, uh-huh. lo palpamos, perfecto. Ahora, lo que no vemos es la cantidad de gente que deja de comprarse ropa, uh-huh. la cantidad de gente que deja de... Sí. Afuera, la cantidad de gente que deja de comprar alimento, la cantidad de gente que bla, bla, bla. Sí, los comercios, la gente del comercio cuenta mucho que siente una baja notoria en la facturación, digo, además de las industrias, y que casi toda venta, o un porcentaje importantísimo de la venta, no casi toda, es vía tarjeta, que está bien, digamos, porque es un medio de pago también, pero está planteando... Que se están endeudando... Claro, una situación que en algún momento esa cadena se corta. Mira, a propósito de lo que decís, y para esto decir de lo no evidente, que me parece importante, y a veces si bien es necesario poner la lupa y analizar las cosas en detalle, ver los números, ¿no? Los datos objetivos, porque después las opiniones varían según con qué simpatía, gusto tenga uno. Pero si bien es necesario eso, digo, a veces hay que ver, a veces hay que simplificar, ¿no? Así como uno siempre decía, en la década del 90, como vos hablabas, cuando aquí un dólar valía un peso, digo, si uno, el ejemplo de siempre, si uno bajaba en el aeropuerto de Nueva York y sacaba 2 pesos, nadie sabía qué era eso, y en ningún lugar del mundo a uno le daban un dólar... Si uno daba un peso, no le cambiaban uno a uno, ¿no? Y me parece que lo que hay que ver es un poco eso. Tomar, a veces hay que tomar un poco de distancia, salir de la letra chica y ver esta cosa, decir, ¿es normal o no es normal? Digo, ¿en cuántos países de la región, ¿no? No yéndonos al primer mundo, ¿en cuántos países de la región hay que hacer 72 trámites, dar la fe de bautismo y lo que sea para poder comprar un dólar o para poder viajar al exterior? No mucho. Mirá, lo saco del ejemplo de lo económico, del dólar, ¿no? Yo digo, cuando uno ve los comportamientos, es decir, ¿en cuántos lados del mundo las hinchadas visitantes no van a la cancha? En ninguno. Te propongo algo. Te propongo algo. Que en el próximo bloque hagamos esa mirada sobre diversos sectores, ¿no? Es decir, cosas que solo pasan en la Argentina. Sí, pero que hacen que equivocadamente nos creamos únicos. Dale.